cualquier malla. Sale un rato, no hiere cualquier malla. Wow, wow, wow, wow. De cualquier malla. Atención. Sale un rato, no hiere cualquier malla. Mi gato se está quejando que no puede vacilar. Y donde quiera que se meta, su gata lo va a buscar. De noche brinca la bebeca que está detrás de mi casa. A ver si puede fugarse sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, y no tan pronto está de fiesta. Si ve este felino, tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío se va a formar. Cuando mi gatito sepa. Y es tan simple la razón, que al que su gata le cuenta, que al que su gata le dice, no es nada más que un ratón, un ratón. Semilla la maraca pa' que suene. Chapu cha, chapu cha. Échale, échale, échale. Chapu cha, chapu cha. Échale semilla la maraca. Chapu cha, chapu cha. Échale, échale, échale.